Mi voz estaba bien, te estaba hablando en una forma irónica nada más. Así que, y sí, te estaba hablando de una forma irónica y mi voz estaba bien. Así que fíjate lo que decís, te estoy diciendo. Estoy en la calle. A ver si te ubicas un poco, que estoy en la calle.